caricias mi ternura, tú te burlaste de mí, dándome solo amargura, nada de ti era mía. Disimulaste el quererme, lastimaste un sentimiento y te burlaste basura. Quiero levantar mi copa y brindar por mi desgracia. Quiero arrancar de mi pecho el dolor que llevo dentro. Quiero encontrarte algún día y decirte en la cara que ya no te quiero más. Ya te arranqué de mi alma. Ya te arranqué. De mí, dándome solo amargura, nada de ti era mía. Disimulaste el quererme, lastimaste un sentimiento y te burlaste basura. Quiero levantar mi copa y brindar por mi desgracia. Quiero arrancar de mi pecho el dolor que llevo dentro. Quiero encontrarte algún día y decirte en la cara que ya no te quiero más.